México es uno de los países que consume más refrescos embotellados en el mundo. A la par, una dieta rica en grasas y la falta de ejercicio han hecho del mexicano un pueblo propenso a la diabetes y a los infartos al corazón. Ahora, ¿cuántas garnachas y refrescos necesitas para que cambies tus hábitos alimenticios antes de que te dé un infarto o padezcas diabetes mellitus? Aún estás a tiempo. Una caminata diaria de 20 minutos seguramente te va a ayudar.